los densificados continúan siendo recuperados y los voluntarios se han adaptado también a las formas hombres que la mayoría se siente parte de todo este proceso. La memoria cósmica se va recuperando poco a poco, y aquellos que ya la tienen completamente despierta se encargan de ayudar a los otros en una cadena cósmica, donde intervienen las constelaciones más adelantadas que se encargan de los planetas jóvenes y de las energías pensamientos que van despertando. Las formas hombres aún continúan en proceso de evolución. En el universo podemos encontrar planetas muy adelantados y otros que recién comienzan, donde la forma hombre se encuentra aún en estado primario. Los mundos regulares. Las dimensiones superiores descubrieron su subconsciente, lo palparon y se vieron tal cual eran. Se dieron cuenta de que no eran tan perfectos como creían, y descubrieron también que la perfección no existía. El amor se creó por una consecuencia de conocimiento y entendimiento, por un proceso de profundidad dimensional. Las dimensiones superiores se alimentaron y nutrieron de una vasta experiencia en el psicoanálisis de sus existencias, y al mirarse nítidamente, sus imágenes se reflejaron en miles de millones de espejos dispersados en cada una de las formas hombres. De esta manera pudieron experimentar toda la existencia del todo en sí mismos. El Verbo se hizo hombre. Las dimensiones superiores se fundieron con las inferiores y se convirtieron en una sola realidad. El principio único realizó lo que siempre quiso, experimentar a través de sus formas, vivir a través de su creación. El plan estaba terminado, y el ser uno se estaba realizando. Las realidades superiores comprendieron la verdad de su existencia y la aceptaron. Pudieron hacerlo porque, a través del conocimiento de sus fallas e imperfecciones, aprendieron a tener compasión, y en esta cualidad se basa el amor. 555. Cómo las realidades superiores se fundieron con las inferiores. El amor fue el elemento que unió estas dos realidades. Lo llamamos también con el nombre de neutrón o quarks. Es el mediador entre evolución y elevación, negativo y positivo, superior e inferior, lado izquierdo y derecho, y todo lo que significa un antagonismo en el universo. Las dimensiones superiores se diseminaron en los millones y millones de cristales espejos e invadieron el universo con su sabiduría y amor, permitiendo a la forma hombre el regreso a su propio principio único. El signo se había formado, 10. La forma también, 10. El color se había unido, 1. La vibración también, 9. El ritmo se grabó, 8. La frecuencia se estabilizó, 7. La probabilidad creció, XXX. La expresión se ordenó, X más 1 más 9 más 8 más 7 más X igual 75. 7 más 5 igual 12, 1 más 2 igual 3.